Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Para las personas que apenas se conectan y no han seguido esta serie que estoy dando de Romanos, es una serie de cuatro declaraciones que hace Pablo después de hacer una exposición de toda la carta de los Romanos, hasta especialmente lo que él trata en el capítulo 7 y el 8. Él hace cuatro declaraciones en una forma de preguntas. Y ya hemos vamos a trabajar la tercera y vamos a terminar dentro de 8 días, si Dios quiere, la última declaración, que es: ¿quién me separará del amor de Dios? Hoy trabajamos la otra. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería la otra que trabajamos? Está en Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Él hace la pregunta: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Se le hace la pregunta, pero a la vez da la respuesta. Y unido a eso, en el 34 dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también intercede por nosotros, ¿verdad? ¿El que está dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este es un tema, hermanos, lo que Pablo escribe no es tan fácil para nosotros los mortales tratar de entender a Pablo. El mismo Pedro dice que escribió cosas que no fueron fáciles de entender, y especialmente en la carta de los Romanos. La carta de los Romanos es una carta sumamente densa, es compleja su teología, y le he pedido mucho al Señor que me ayude a comprender este mensaje, pero también usted ore al Señor, que pueda entenderlo, porque no es fácil. El tema de la acusación y de la condenación es un tema fundamental y crucial para nuestro peregrinaje con Dios, la comprensión de nuestra doctrina y de nuestra eternidad. Pero entenderlo no es tan sencillo. Que Dios nos ayude y nos dé espíritu de revelación y consejo a todos. Amén. Pablo entonces hace la pregunta: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Voy a hacerle una pregunta a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen un abogado de confianza? Que usted diga: hermano, cuando tengo un problema, yo tengo un tipo con quien recurro y es un buen abogado. ¿Tiene alguno de ustedes abogado? No tener un abogado en un tiempo de problema, ¿qué pasa? Estoy en la olla, dijo yo, ¿quién me puede defender? ¿Cierto? ¿Cómo era que decía el Chapulín Colorado? ¿Cómo es que decía? ¿Quién podrá defenderme? Si estoy en la olla, estoy en ese problema, ¿quién me va a poder ayudar? Ahora, nosotros los seres humanos tenemos un gran problema, y es el problema de la acusación, la culpa. Los seres humanos tenemos un problema con Dios porque nosotros fuimos creados. Yo no fui creado, o sea, yo mismo no me creé a mí mismo. El salmista dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y nos creó con algo que nos hizo muy distinto a los animales. Nos dio espíritu, nos dio conciencia. El animal no tiene eso. Nosotros fuimos creados con fronteras, y se nos pidió que nosotros rindiéramos cuenta de nuestros actos y de nuestras acciones. Todos nosotros somos solamente administradores. El que se creyó que era dueño está equivocado. Que mi carro, no señor, ese no es su carro. Que mi casa, esa no es su casa. Entonces, ¿qué? Entonces llévela a cualquiera. No, la respuesta en lugar de usted salir y matar a alguien y defenderse por la casa que le van a quitar, dígale: mire, Señor, yo soy un administrador de eso. A mí se me ha pedido que administre mi tiempo, mis recursos, la forma como manejo mi cuerpo, con todo lo que hay. Se me ha pedido que administre mis recursos económicos. No me pertenece a mí, me van a pedir cuenta. El dinero no es para que viva una vida de derroche y no responda frente a eso. La vida, el tiempo y todo se nos va a pedir cuenta. El Señor no le va a pedir cuenta a los animales. Al perro, ¿usted por qué mordió tantos? No lo es. Tranquilo, hermano, muerda, para lo cree usted así, pero tuve un problema con eso. Pero al ser humano sí. Un perro cuando muerde a alguien, usted no lo ve por ahí todo triste, lamentándose, chillando, y usted porque está triste y trata de comunicarte que es que fue que mordió a alguien o que mordió a otro perro. Pero nosotros sí tenemos un problema. Vaya usted, muerda a alguien, vaya, arránquele la oreja, vaya, muérdalo. Vaya, tenga usted un problema con un ser humano. Usted tiene un problema. Porque Dios dijo: yo le di a usted una conciencia. Usted hizo algo malo, violó una ley. Y usted va a tener problemas con eso. Y tan así que él dice: solo por el hecho de decirle fatuo a su hermano o no perdonarlo, usted se expone al fuego eterno. Entonces yo me meto en un problema. El ser humano en ese sentido tiene un problema con Dios, porque tiene que rendirle cuenta de todos sus actos y de todas sus acciones. Miren, por ejemplo, un texto tan tenaz, tan revelador para todos nosotros, asustador para el que anda por allá escondidito, que es Hebreos 4. Miren lo que dice, por ejemplo, Hebreos 4, que dice: y no hay cosa creada, o sea, desde el fondo del mar, en todo el universo, todo lo creado, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien ¿qué? Tenemos que rendirle cuenta. Ese cuento que nosotros nos metemos, venga, es que nadie me vio. Es que me escondí y nadie me vio. La cucha no me vio, el cucho no me vio. Como ella es un viejito. No todo el mundo, usted cree que no lo vieron, pero el Señor sí lo vio. El Señor sabe de nuestros actos y de nuestras acciones y nos dice: y va a rendir cuenta. Va a rendir cuenta de todo. En ese sentido, nosotros los seres humanos estamos emproblemados, y sí es un problema, pero es algo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que rendir cuenta. Hay un trono, que es el trono que está establecido en la eternidad, ante el cual todos nosotros vamos a comparecer y vamos a rendir cuenta por nuestros actos, por nuestras acciones, por la forma como vivimos. Note lo que dice Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, porque algunos no van a resistir la presencia de Dios. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Usted dirá: pero es que a mi abuelita me la cremaron. Y ahí no hay nada, pastor. Y además las cenizas las tiré por ahí en el río. No se preocupe, que el que le dio ese cuerpo le puede dar otro. Entonces vamos a estar todos allá con otro cuerpo, pero allá vamos a estar. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Es que el Señor, algunos piensan que el Señor es un viejito desmemoriado, que se le olvida todo. Entonces él dice: mire, yo lo tengo escrito todo. Es más, si quiere le monto un video intergaláctico para que vea el momento, la hora y el lugar donde usted violó la ley, donde usted hizo algo que no agradó a Dios. Y dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay dos libros, el libro de la vida, al cual el Señor le dijo a los discípulos que no se emocionaran por esos milagros sobrenaturales y todo lo que estaba pasando. Dijo, emocionense, ¿por qué? Porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Los hijos de Dios estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Usted lo cree? Uy, a 20 nomás, asustador. No lo creemos, ¿verdad, hermanos? Lo creemos que estamos allá. Pero está el otro libro que fue, y fue el libro, y dice, ¿y el Señor qué hizo? Juzgó a los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Porque eso es un tribunal, y el Señor es un juez que nunca condenará a alguien sin leerle los cargos. Él no va a decir, venga, pero usted ¿por qué me condena? Venga, es que aquí están los cargos. Y por esta causa usted va a ser condenado. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Y qué pasó? Y el que no se halló, sigue el otro versículo, vamos adelante. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida al final, ¿qué dice? Fue lanzado al lago de fuego. Yo creo, en la teología nuestra creemos que hay un lugar intermedio. Una persona muere sin Cristo, va a lo que se llama el Hades o el infierno, el Gena, hay varios términos para eso. Es un lugar de tormento intermedio, pero no ha ido al trono blanco. El trono blanco es al final de la historia, cuando el Señor se sienta y juzga. Y por ejemplo, Satanás es caído, pero no ha sido juzgado. Él está suelto. Él mora en el infierno y tiene espíritu de que manda para destruir la humanidad y los seres humanos. Pero en el final de la historia, como dice la Biblia, será apresado, agarrado, y dice la Biblia que fue lanzado allá con el falso profeta y con todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego, donde serán atormentados por toda la eternidad. Es una realidad. El ser humano va a tener que responder, va a tener que comparecer. Todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de justicia. Ante el tribunal de justicia. Cuando usted escucha la palabra, usted sabe y le hace responsable el Señor de que usted va a responder por sus actos y sus acciones. Ahora, ¿cuál es el problema de todos nosotros? Todos nosotros, los seres humanos, desde el jardín tenemos un espíritu que se llama rebelión. Nosotros quisiéramos vivir sin fronteras, no responder absolutamente a nadie. Desde el jardín, el ser humano se rebeló a la autoridad establecida por Dios y dijo, yo quiero vivir como quiero vivir mi vida. Los hijos nuestros, por ejemplo, una de las luchas de ellos es que quisieran vivir en una casa sin normas, sin horarios, sin fronteras. Yo hago lo que quiero, me escondo, me meto con el novio al cuarto, hago lo que quiero. Y mamá, ¿y usted por qué me mete y por qué me dice eso? Y le gritan a uno, ¿verdad? Pero ¿y por qué llegó a las 3 de la mañana, hijita? Ay, ¿pero qué? Y uno pues tiene que agacharse porque ahí le pegan a uno. Y los hijos quieren vivir sin fronteras. Pero la esposa, el esposo también. Desde un principio hubo una rebelión y un conflicto de pareja. Nos culpamos entre nosotros. Ella es la culpa, ella es la culpable de mis problemas. Él es el culpable. Pero no asumimos responsabilidades. Queremos hacer lo que queremos. Como alguien decía, ni sé a qué horas viene mi señora. Y ella también, ¿qué dice? Yo tampoco sé a qué horas entra. ¿Y dónde estaba? En la oficina. Sí, pero hasta las 4 de la mañana, ¿sí? Usted sabe, mi mamá, mucho trabajo. Y todo es, y venga, ¿y qué hizo con la plata? ¿Y usted por qué me pide cuentas? Cada uno queremos hacer lo que queremos hacer. Y llegamos a una iglesia, ¿y sabe cuál es otro problema que tenemos? Dígame, ¿cuál es el problema que tenemos cuando llegamos a una iglesia? Dígalo duro, ¿qué queremos? Queremos hacer lo que queremos hacer. Muchos llegan a una iglesia, llegan como materos. ¿Sabe qué es un matero? Un matero no echa raíces, un matero no tiene sentido de pertenencia. Esta iglesia no me gustó, antes me voy para la otra. Aquí no me gustó, antes me voy para la otra. Ay, allí, ay, pastor, ya me cayó mal. Ay, pues, de la alabanza me cayó mal. Ay, ¿por qué me dijeron del carro? ¿Por qué me hablaron del niño? No queremos sujetarnos, no queremos responder a autoridades, no queremos normas, no queremos que nos digan que apague el celular, no queremos nada. Es cada vez más complicado. ¿Por qué me va a tocar acabar con todas estas sillas que tenemos acá y acabar con ese sitio? Porque tenemos un gran problema. Muchos de los servidores dicen, pastor, mucha gente se sale a hablar por teléfono, al celular y a charlar y a hacer visita. Le dicen, ¿por qué no entra la palabra? Venga, usted, ¿por qué me mete en mi vida? Entonces, ¿qué hacemos? Imagínense ustedes un mundo donde supongamos que salga una ley del gobierno que diga, mire, de aquí en adelante no hay leyes. Se acabaron los semáforos, se acabaron los del tránsito, algunos muy felices, ¿verdad? Se acabó la policía, se acabó el ejército, cada cual haga lo que quiera. ¿Cómo cree que sería vivir en este planeta? Un caos, un caos. En el fondo queremos las normas, ¿verdad? Pero cuando nos las exigen, ¿cómo reaccionamos? No. ¿Por qué le dice usted al señor del tránsito chupa? No es que llegó el chupa. No es un chupa. No, señor, usted violó la ley. Usted violó la ley. Yo les he contado a ustedes acá y ha sido vergonzoso para mí. Aquí hay una hermana que trabaja en el tránsito, yo no sé si ya está acá, pero un día con mucha vergüenza me tocó llamarla y decirle, imagínense, la embarré. Y cómo, y me ayuda, no puedo hacer la cola, no tengo que ir, tengo que ir la forma de ir a pagar la multa. Pero hermano, es vergonzoso para uno. ¿Sabe que una de las vergüenzas más grandes que yo vivo cuando violo la ley? Cuando una vez me pillaron hablando por celular, me cayeron. Dos. Ay, Señor. Y yo pensé que mi carro tenía vidrios oscuros y parece muy transparente esto. Me pillaron. ¿Sabe qué es la vergüenza más grande para uno? Dígame, ¿cuál es la vergüenza más grande que yo tengo? La primera pregunta, ¿sabe qué me hace? ¿Es cuál? ¿Usted qué hace? Yo quisiera decirles, mire, soy una persona que trabaja en el efecto del tratamiento de enfermedades psicológicas y emocionales y espirituales del ser humano, graduado en tal universidad. Pero decir, pastor, pastor. Pero yo no le puedo decir al Señor, usted es un chupa. ¿Por qué no va a decir un chupa? Yo tengo que decirle, Señor, violé la ley. Haga el parte, hermano, haga el parte. ¿Y saben qué hacen con uno? Lo mandan a uno a estudiar, a hacer un curso. Yo no sabía qué decirle a mi señora que tan temprano yo salía, pero hoy es lunes, usted no madruga los lunes, usted por qué va tan juiciosito, ¿para dónde va? A estudiar. Hermanos, queremos vivir sin fronteras, no queremos leyes. Cuando violamos la ley queremos cubrirlo, arreglarlo, defendernos. Nosotros somos unos expertos en defendernos como gato patas arriba, ¿sí o no? Cuando una persona está en conflicto con otro, hay que verlos a los dos cómo se defiende como gato patas arriba, con la cola quemada. Que yo no, yo usted lo hizo, usted lo hizo. Yo no lo hice, es usted. Y en el matrimonio, es que usted es la causa de mis problemas. Yo tenía una cita de una relación, de una consejería de pareja, y es típico siempre en las consejerías de pareja, porque lo he vivido yo y lo vivo yo. Hace 30 años no hago eso, pero defenderse uno y acusar, defenderse uno y acusar. Y típico, llegó la pareja y dijo, es que ella esto, esto, esto y esto y esto. Y después él, y es que él esto y esto. Cada uno se acusó. Y después le dije, venga, ¿y quién es el santo aquí entonces? ¿Quién es el santo? Los dos son culpables. Si este matrimonio se acaba es por culpa mía. ¿En qué aporté yo para que esto no funcione? ¿Y qué aportó usted para que esto no funcione? Asumamos las responsabilidades. Yo la embarré. Y dejemos de acusarnos. Esto es mi falla, este es mi pecado. Esto es lo que yo he hecho mal. Y por eso esto no está funcionando. Ese espíritu de Adán y Eva, de la culpa, ella es la culpable, lo llevamos todos y se reproduce en todos los sectores. Ahora, hermanos, hablando del problema de la acusación, es que nosotros tenemos dos acusadores. Para los hijos de Dios, los cristianos, tenemos dos acusadores. Cuando nosotros violamos la ley, cuando usted estrella un carro, pasó en semáforo en rojo, ¿qué es lo que primero cae? Cae un fiscal, cae la ley y dice: Señor, esto es la imputación de cargos contra usted. Usted ha violado la ley. El Señor dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hemos pecado, hemos fallado, entonces viene la acusación. Y ante la acusación hay dos grupos que acusan. El primer grupo que acusa para los hijos de Dios son los hermanos. El hermanito mío de la iglesia, ese está pilas para ver cuándo usted cae, cuándo usted falla, para caerle en una forma implacable e inmisericorde. A través de la historia, los religiosos hemos construido tribunales de juicio y de acusación. Usted sabe que se inventó la Iglesia Católica en la Edad Media. ¿Recuerdan ustedes qué hicieron? Sacaron ¿qué? El Tribunal del Santo Oficio. Y ellos dijeron: nosotros tenemos la autoridad para usted mandarlo a la hoguera. Y mataron una cantidad de gente porque ellos eran los que tenían la autoridad. ¿Y quién se las dio? ¿Y qué se creían ellos? Pero eso no viene desde la Edad Media. Mire desde la época de Jesús. Miren ustedes este texto. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces vinieron los fieles representantes de la ley, los del tribunal del santo oficio de esa época de Jesús, que eran ¿quiénes? Los escribas y los fariseos, y le trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? En adulterio. ¿Usted si no notan algo? Que trajeron solamente la mujer. ¿Y dónde está el sinvergüenza? A ese no lo dejaron, ¿eh? No lo trajeron. Porque los musulmanes, en ese sentido, también junto con los judíos, la mujer es la perversa, la pecadora, la adúltera, se le quema y se le da piedra. ¿Y dónde están los hombres? Hablaba con alguien que trabaja en ese mundo musulmán y dice: hermano, los tipos sí pueden tener 4 y 5 mujeres. Pero hay que la mujer falle y le van a dar piedra. Y poniéndole en medio, que le, miren ustedes, ya todos ustedes conocen la historia por razones del tiempo. Ellos le dijeron que ellos trajeron piedra. Dijeron: maestro, vea, la ley nos dijo que a esta mujer en adulterio, ¿qué? Hay que darle piedra. Ahora, este caso es muy tenaz. Imagínense ustedes si a usted lo pillan sorprendido, pillado. Imagínense que lo pillen, ¿qué hacen? Públicamente la trajeron a la plaza delante de todo el mundo. Yo no me imagino la vergüenza de la mujer. Yo no sé si la dejaron cubrir, si le dijeron: venga, venga, póngase algo ahí para sacarla, o le dijeron: camine así con la prueba del delito. Camine. Y la sacaron a la mujer a darle piedra. Nosotros los cristianos somos expertos. Cuando un hermano cae en pecado, inmediatamente tenemos piedra para darle. ¿Qué tal que esa ley fuera todavía en esta época así, verdad? Shalom tiene un ministerio que se llama el ministerio de dar piedra. Y todos los domingos, hermano, pasen acá los pecadores y van acá y hay piedra para darle a usted. ¿Cuántos vendrían a esta iglesia? Nadie más volvería, ¿verdad? El Señor que dijo en Mateo, por ejemplo, en Mateo que dijo, No juzguéis, a ver cómo es que dice Mateo, Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás? ¿Por qué mira qué? La paja que está en el ojo de su hermano y no mira el bosque, el aserrío, la agencia de maderas que tiene usted en el suyo. Porque eso sí no lo ve. Porque yo sí estoy así, vea, pilas, ¿quién falló? ¿Quién la embarró? ¿Quién pecó para exponerlo a un escarnio público? Entonces el Señor por eso le dio esta doctrina a estas personas y le dijo: no, señores. Ahora, hermanos, no es que una persona, y ahí es donde viene la dificultad en la interpretación de estos textos, no es que una persona entonces dice: venga, a mí el que me juzga el Señor, usted no me juzga, yo puedo hacer lo que quiero. Y vivo una vida desordenada dentro de la iglesia, vivo una vida inmoral, vivo en pecado y yo puedo hacer lo que quiero. No, Pablo dice lo siguiente: nosotros no estamos para juzgar y condenar, pero sí para restaurar. Nosotros sí estamos para exhortar. Una cosa es exhortar, otra cosa es condenarlo y juzgarlo y hacerlo indebidamente. Por ejemplo, Mateo, y no lo tengo aquí el texto escrito, dice: si su hermano peca contra ti, o se dio cuenta que su hermano violó, está haciendo algo, un desorden, está viviendo mal, lo ofendió a usted, hay algo personal, ¿qué dice? Ve y llámalo a solas. A solas. No diga: primero publíquelo en el Facebook, en el internet, y después dice: venga, hermano, ahora sí hablemos. Dice: pero ya me expuso públicamente, ya expuso mi desnudez públicamente. No, llámelo a solas y dígale: hermano, mira, yo estoy preocupado por esta conducta. ¿Cuál es la intención? Se dice, según dice Gálatas, mire lo que dice 6. La intención es restaurar un hermano. Dice Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido como la adúltera en alguna falta, vosotros, ahora el que me va a exhortar a mí, ¿quién debe ser? Un espiritual, alguien que vive una vida en orden y tiene una autoridad con Dios, pecador como yo, pero tiene una vida de autoridad espiritual. Esta persona debe de ir donde él, ¿a qué? ¿A qué debe de ir? A restaurarle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. No es que le diga: venga, miserable, usted pecó, usted la embarró. No, con espíritu mansedumbre. ¿Diciendo qué? Considerándote a qué, a ti mismo, no sea que usted qué, también sea tentado. Cuando yo voy a hablar con una persona, yo no me siento a juzgarlo y a condenarlo y a decirles que usted es un pecador, usted la embarró, usted se anda mal. Yo tengo que ir con esta actitud: hermanos, si yo no estoy donde usted está, es por la misericordia de Dios, y puede ser que yo mañana esté en el mismo lugar. Considerándote a ti mismo, porque usted que juzga y condena, mañana usted puede estar en el mismo rollo y en la misma situación. Yo recuerdo un evangelista muy famoso hace muchos años, que era implacable con sus líderes, con su gente, y les condenaba y les acusaba de pecadores, y todo su mensaje era juicio y condenación. Porque algunos mensajes son así: juicio y condenación, olvidándose en que ellos también son pecadores. Y este hermano eso hacía mucho en esa iglesia, y un día fue implacable con alguien del equipo que falló y pecó. Fue implacable. Esta persona dijo: un día yo voy a montársela al hombre también, y le voy a montar la perseguidora. ¿Qué hizo? Él se lo pilló que este pastor implacable se iba con una amiguita a un motel. Se lo pilló y dijo: ajá, ya me la sé. Entonces se la puso toda y fue y le colocó unas cámaras en el motel donde se metía y le cuadró un video. Y cuando llegó el momento, le expuso el video públicamente. Por eso, hermanos, no juzguéis para que no sea juzgado. Porque con la medida que lo hago implacable, a mí también me van a caer. Nunca olvide que usted también tiene rabo de paja. Y que el que no tiene rabo de paja, venga, hermano, entonces yo no puedo decir eso. Soy lo que soy. A mí cuando me piden un caso, pastor, ¿usted qué opina que a alguien lo pillamos en pecado? Por la misericordia de Dios, yo no he caído también. Y si no he hecho eso, es por la misericordia de Dios, porque yo soy también pecador y soy frágil. Si esta persona busca ayuda, mi actitud debe de ser ¿cuál? Restaurale, restaurale. A mí cuando me dicen, oye pastor, ¿usted qué opina de esa noticia de ese pastor por allá en Pasto y en tal lugar? Digo, mira, yo no conozco, yo no estoy para juzgarlo. Él responderá ante Dios. Yo no sé la historia, pero lo único que digo es que si yo no estoy en el mismo escándalo, es por la misericordia de Dios. Porque somos pecadores, por cuanto todos pecaron. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en la misma canasta. Entonces no hay uno que pueda decir de esto yo no tomo. Entonces, hermanos, estamos entendiendo lo que estamos hablando. Lo hemos agarrado. No juzgo, no condeno, pero sí exhorto, sí acompaño a un hermano que pide ayuda, a alguien que violó una ley, llamo aparte, hablo con él, no lo publico, no lo expongo su desnudez. Eso me decía a mí Jorge Atienza, un amigo, me dijo una vez que él estaba hablando de alguien, un caso sin dar el nombre, de un pastor, y vino alguien y le dijo, dígame cuál es el nombre de él porque tengo sospecha. Ay, nosotros somos expertos en eso, ¿no? Venga, eso es como bajito y negrito, ¿cierto? Yo sospechaba. Y viene y le dijeron a Jorge, venga, ¿y quién es el tipo? Y él sabe qué dijo él, no me obligue a exponer la desnudez de mi hermano. No me obligue, porque mañana tú puedes ser desnudado. Ahora, el segundo acusador que tenemos nosotros es ¿quién? El diablo. El diablo acusa en dos formas. Uno, yo le doy papaya. Violé una ley, él es el fiscal que cae y dice, venga, usted violó la ley, la embarró. Pero también acusa falsamente. Usted puede confesar, arrepentirse, pero va a seguir acusándote. Y su responsabilidad o lo que él hace es, todos los días te va a reclamar, te va a recordar. Usted recuerda que hace 30 años la embarró. Usted no tiene esperanza. Me recuerda lo que usted hizo. Y también instiga a otras personas. Y nosotros también nos volvemos implacables, muchas veces usados por el mismo diablo para ayudar a hundir a una persona, a acusarla de que no hay esperanza, de que usted la embarró y no hay perdón para usted. Y estas personas que le creen las mentiras del diablo viven deprimidos, viven hundidos. Algunos de ellos llegan a suicidarse porque dice, no hay esperanza para mí, porque el diablo acusa. Noten que eso es lo que él hace en Apocalipsis 12. Mire qué es lo que dice el texto. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado ¿quién? Fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Todos los días está recordando que no vales, que no tiene valor tu vida, que la embarró y no tiene sentido. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, como dice el texto. El asunto es que su función es acusar. Miren la historia de un siervo de Dios, un sacerdote que cayó en pecado. No sabemos, el texto no dice, gracias a Dios no lo dice. Este siervo de Dios cayó en pecado se llamaba el sumo sacerdote. Imagínense, semejante dignidad, semejante autoridad espiritual. Este hombre pecó y llegó ante, porque inmediatamente usted peca, entra el fiscal, está el juez, está el defensor, inmediatamente se da eso en el cielo. Entonces, mire lo que pasó con este hombre. Este hombre estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo, para decirle: la embarró, violó la ley, usted es un falso, usted es un hipócrita, mire lo que usted ha hecho. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, no tenía las vestiduras sacerdotales, había pecado y estaba en ese sentido con esas vestiduras. Y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítele esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿No le parece una bendición lo que el Señor hace con los hijos de él? Después dijo: póngale mitra limpia, recupere su autoridad, su dignidad, su unción, recupérela otra vez, ponga mitra limpia. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Ay, qué bendición, hermanos, tener el Señor que no nos acusa, no nos condena, no nos hunde, que si usted viene y se arrepiente, encuentra la misericordia y la gracia del Señor. ¿No bendicen ustedes al Señor por eso, verdad? Ahora, ¿cuál es la bendición que tenemos nosotros los hijos de Dios? El gran regalo que nosotros tenemos es que tenemos un abogado. Pablo dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor. Ahora, cuando una persona viola la ley, estrelló un carro, busca un abogado, ¿qué es lo que el abogado le pide? A ver si hay abogados acá. ¿Qué es lo que el abogado le dice? Venga, hermano, yo estrellé el carro, necesito que me defienda. ¿Qué será lo que el abogado le dice? ¿Ah? ¿Cómo? Deme un poder. ¿Y el poder qué debe de tener en el poder? Ante todo, un abogado necesita que el acusado, ¿qué? Le cuente la verdad. Le diga: mire, hermano, esto fue lo que pasó. Pero si el tipo no confiesa, dice: hermano, no, yo la verdad no le voy a decir a usted nada, pero defiéndame. ¿Qué va a decir el abogado? Yo no puedo. Yo tengo un hermano que es un defensor del pueblo en Neiva. Y él me dijo a mí, me contó un caso. Me dijo: mira, hermano, me trajeron este caso para defender a esta persona. Ha asesinado a alguien. Yo conocí la historia, hice una investigación y es verdad los hechos. Pero cuando el tipo me pide que lo defiende, está negando. Dice que él no lo hizo. Y yo sé que lo hizo. Y dijo: he decidido no defender a esa persona. Porque no me está diciendo que la verdad. Si usted peca con el Señor, si usted viola la ley, usted tiene que hacer lo que dice Juan. Mire lo que dice primera de Juan. Esto es lo que usted tiene que hacer. Si decimos que no tenemos pecado, venga, Señor, tú sabes que yo soy muy buena gente, yo soy santo, yo voy a la iglesia Shalom, Señor, yo no tengo pecado. Conocí una persona acá que vino de una otra iglesia en otro lugar, de otro país, estuvo un tiempo acá y se fue, para que eso quede claro. Esta persona era de los que defendía una secta nueva que hay, que es que ellos no son pecadores. Y el tipo me decía a mí: yo no peco, es que yo no soy pecador. Parecido a otro tipo que me decía a mí: vea, pastor, a mí me cuesta tanto trabajo encontrar un pecado en mí. ¿Ah? ¿Qué tal? No, ¿cómo así? Entonces el Señor dice: si usted dice que no tiene pecado, ¿qué está haciendo? Se está engañando usted mismo y la verdad no está en usted. Entonces el Señor, ¿qué va a decir? Yo no te puedo defender. No me salgas con ese cuento que no peca. Pero ¿qué dice 1 Juan 9? Pero si usted confiesa su pecado: Señor, la embarré, pequé contra ti, pequé contra mi prójimo, he hecho lo malo delante de ti. Si confesamos nuestros pecados, el carácter de Dios es ¿cuál? Él es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarnos de toda maldad. Ay, qué regalo de Dios, ¿verdad? Qué regalo, qué regalo. Juan, 1 de Juan capítulo 2, mire lo que dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Por eso dice que intercede por mí. Yo quiero decirles una cosa, hermano, y con todo el respeto a los hermanos católicos, están cometiendo un error terrible teológico. Ahora en Brasil, el Papa le dijo a toda esa multitud del mundo que esta Virgen Negra, estas vírgenes interceden por usted. La Biblia no habla de una mujer intercesora, no habla de una abogada, habla de Jesucristo, el único abogado que intercede por nosotros. Eso es una mentira, eso es una mentira. Y entonces se le está comunicando a la gente: tranquilo, hermano, usted tiene la Virgen, cuando usted se muera, haga misas acá, que aquí oran por usted. Yo puedo orar para que usted se arrepienta y se convierta, pero yo no intercedo por su salvación. El único que intercede por mí ante el Padre es el Señor Jesucristo. Nadie más. Mi hijo tiene que responder ante Dios, mi esposa, mi suegra, mi abuela. Todos responderán ante el Tribunal de Justicia. Uno no llega allá: venga, aquí traigo la suegrita y la abuela, y es que ella oró mucho por mí. Ve a la señora que oró por mí. Hermano, eso fue en la tierra. Acá se enfrenta usted personalmente con el Señor, con el Tribunal de Justicia. Pero la bendición que tenemos los hijos de Dios es que si yo me arrepentí, pedí perdón al Señor, confesé mi pecado como pecador que soy, allá tengo un abogado que me defiende. Y cuando Satanás me acusa y me dice: usted es un vil pecador, usted no tiene esperanza, no hay esperanza para usted, Jesucristo salta y dice: yo di la vida por él, yo pagué un precio altísimo por él, es mi hijo amado. Qué bendición, es un regalo impresionante. Hermano, no salga con el cuento de la oración de estas dos bellecitas que iban para Chalón. Lucas 18, versículo 10 al 13. Los dos iban para Chalón el domingo de la mañana. Ay, perdón, no era para Chalón, era para... Dos hombres subieron a Chalón a orar. Y uno era ¿cómo? Fariseo. Y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oiga, consigo mismo, no era ni con el Señor. Consigo mismo, un yo grandísimo. Un yo grandísimo. De esa manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Señor, tú sabes que no soy tan ladrón. Yo no robo, doy diezmos, yo no soy injusto, no se la juego a mi señora. Señor, yo de verdad, cinco en todo, canonizado. Se está demorando conmigo para que me canonicen como un santo. Y viéndolo en la iglesia, al pobre publicano arrastrado, llorando, que se arrodillaba, algunos de los que pasan acá, que decía: y gracias a Dios que no soy como ese miserable publicano, no soy tan pecador como ese tipo. Esas oraciones, hermano, no llegan a ninguna parte. Usted quiere ganar el favor de Dios. ¿Cuántos quieren ganar el favor de Dios? Ay, hermanos, hay una ruta. Humíllese. Al corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Aquellos que oran: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Amén, amén. La gloria para Él. Aquellos que oran como David: ten piedad de mí, oh Dios, porque yo he pecado contra ti y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 143, David dijo algo que fue de parte del Salmo que oramos esta mañana. En el Salmo 143, David comienza a orar delante de Dios y él comienza diciendo: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Yo no me presento delante de Dios que es que yo soy tan buena gente, yo hago buenas obras, que doy diezmos, que yo oro, que tal cosa. Yo me presento delante de Él con un abogado. Cuando usted comete un delito, usted sabe que le dicen a unas personas cuando cometen un delito, que sabe que dicen muchos de ellos. Llegan y le dicen, a ver, ¿cómo es el justicia, el sistema penal norteamericano? Cuando usted lo cogen, le dicen, le leen unos cargos y le dice que todo lo que diga será en contra. Entonces, si él abre la boca, en contra. Entonces, ¿sabe qué dicen los tipos? Defiéndase con mi abogado. Todos si me atreven, necesito un abogado, necesito un abogado. Cuando el diablo lo acuse a usted, cuando un hermano utilizado por el diablo también lo acuse a usted, cuando a usted lo quiera hundir todo el mundo, ¿sabe qué? Cierre la boca y diga: defiéndase con mi abogado. Defiéndase con Jesucristo, que es quien me saca la cara por mí, quien me defiende y quien me perdona. Entiéndase con Él. Conmigo no, conmigo no se meta, ni me voy a meter, ni me voy a defender. Yo me voy a postrar y voy a esperar en la misericordia de Dios. Yo quiero decirles una cosa, hermanos. Nosotros los hijos de Dios tenemos un gran regalo, tenemos ese abogado. Los que no son hijos de Dios, los que andan en las tinieblas, ellos no tienen un abogado. Cuando se mueran, ellos al cielo no encontrarán un abogado, encontrarán un juez que exigirá justicia. Estas personas que viven unas vidas torcidas aquí en la tierra buscan los abogados de la tierra y no necesitan, ellos no buscan al Señor. Y con los abogados de la tierra y con los fiscales y los jueces, no todos, pero muchos de ellos se corrompen. El sistema de justicia de Colombia, qué vergüenza, decía la revista Semana en este último artículo, una cantidad de asesinos del volante que asesinan 3 y 4 personas, pero tienen poder económico y se les da casa por cárcel de 1 año, 2 años. Y a un señor que le tocó la parte trasera de una mujer, y ustedes saben cuál es, le dieron 30 años de cárcel. Las cárceles están llenas de gente también inocente porque no tienen el dinero, no tienen con qué comprar, pero aquí se compran, aquí se corrompen, aquí está todo eso. Déjelos que hagan eso. El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él hará justicia. ¿Acaso no hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? Bendecimos al Señor por ese tribunal de justicia, porque Él es juez justo. Y hay un abogado para los hijos de Dios asignado. Por eso Pablo dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Véngase en los demonios, véngase lo que venga. Yo me postro, le creo al Señor, me arrepiento y vivo en su gracia y en su misericordia. Y acúseme y dígame lo que quiera. Eso es lo que dice Pablo. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Cristo es quien nos justifica. Los que no tienen a Cristo tienen un problema sumamente grave, que creen que al Señor se le olvida todo y que no van a tener que rendir cuenta de sus actos y de sus hechos. Y cuando se mueran no encontrarán, como dije, un abogado sino un juez. Miqueas habla de la bendición para los hijos de Dios, del carácter de Dios, del carácter de este abogado que nosotros tenemos, que es el Señor. Miqueas, como lo dice: qué Dios como tú, yo no conozco otro Dios como el Señor, no lo conozco que tenga este carácter, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia. ¿No les fascina la palabra volverá? Ay, qué tal que usted vaya y se arrodille, el Señor le diga: otra vez. El Señor, volveré. Siete veces cae el justo y Jehová lo levanta. ¿Cuántos de ustedes han caído esta semana? Ay, qué mano es santos. Qué mano es santos. Hermano, todos los días pecamos. ¿Y cuántas veces el Señor nos perdonó esta semana? Bendecimos al Señor, ¿verdad? Por su misericordia que nos perdona, se arrepiente, se aparta y toma una decisión con el Señor. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y otra cosa hermosa que el Señor hace es ¿cuál? Sepultará. Sepultará a lo profundo del mar mis pecados y mis iniquidades. ¿Cuántos de ustedes actúan en su hogar o con su prójimo como el Señor actúa? A ver, ¿cuántos? Me deleito, mi amor, en perdonarte. No todos los días la embarra, pero me deleito en perdonarte. Palabras mayores. Mi amor, que te deleites en perdonar este negrito. Me deleito. Ah, no retuvo para siempre su enojo. ¿Cuántos vivimos enojados? Vivimos enojados. Es que me la embarró. Recuerda la que me hizo hace 38 años. Y no perdono. Nosotros vivimos enojados. Nosotros recordamos el pasado. Pero es que recuerdo que la embarró, la embarró. Yo recuerdo el pasado. El Señor sepulta en lo profundo del mar. No retiene su enojo. Es misericordioso. ¿Qué papá tenemos? ¿Qué juez? ¿Qué Dios? Por eso Miqueas dijo, ¿qué Dios como Él? No lo puedo entender. Rubén Darío, poeta nicaragüense que lleva el honor de tener mi nombre, lo encontraron una vez unos turistas que venían a escucharlo borracho. Y lo menospreciaron. Con lo cual él respondió con este poema: ¿puede una gota de lodo sobre un diamante caer? Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo esté de fango lleno, el valor que lo hace bueno no lo ha de perder ni un instante, y ha de ser siempre diamante por más manchado de cieno esté. Siempre seguirá siendo diamante. Usted es hijo de Dios, y aunque usted caiga, aunque falle, aunque usted viva, hay veces caídas que el mismo Satanás le toque y le haga daño, no dejará de ser hijo. La gracia de Dios está sobre ti. El Señor está sobre ti. Por eso, amén, amén. Por eso Pablo dijo, ¿quién acusará? No a quienes, dijo a los escogidos de Dios. No a cualquiera, a los hijos de Dios. ¿Quién los acusará? Porque una de las marcas distintivas de un hijo de Dios es que se arrepiente. El hijo de Dios se postra. El hijo de Dios se humilla. El que no es hijo de Dios no tiene de qué confesar ni de qué arrepentirse. La marca distintiva de un hijo de Dios es que es sensible al pecado y llora por su pecado, como lo hizo David, y se arrepiente. ¿Aguantan ustedes si les leo una historiecita final que alguien me mandó? Bueno, la había leído por ahí, pero alguien me la mandó generosamente y se la voy a leer para terminar con esto. Es una historia real de lo que pasa cuando usted peca, cuando yo peco. Después de haber vivido decentemente en la tierra, mi vida llegó a su fin. Lo primero que recuerdo era que estaba sentado sobre una banca en la sala de espera de lo que imaginaba era una sala de jurados. La puerta se abrió y se me ordenó entrar y sentarme en la banca de los acusados. Cuando miré a mi alrededor, vi al fiscal, quien tenía una apariencia de villano y me miraba fijamente. Era la persona más demoníaca que había visto jamás. Me senté, miré hacia la izquierda y allí estaba mi abogado, un caballero con una mirada bondadosa cuya apariencia me era familiar. La puerta de la esquina se abrió y apareció el juez, vestido con una túnica impresionante. Su presencia demandaba admiración y respeto. Yo no podía quitar mis ojos de él. Se sentó y dijo: comencemos. El fiscal se levantó y dijo: mi nombre. Dijo: mi nombre es Satanás y estoy aquí para demostrar por qué este individuo debe de ir al infierno. Comenzó a hablar de las mentiras que yo había dicho, de cosas que había robado en el pasado cuando engañaba a otras personas. Satanás habló de otras horribles cosas y perversiones cometidas por mi persona. Y entre más hablaba, más me hundía en mi silla de acusados. Me sentía tan avergonzado que no podía mirar a nadie, ni siquiera a mi abogado. A medida que Satanás mencionaba mis pecados que yo había totalmente olvidado, estaba tan molesto con Satanás por todas las cosas que estaba diciendo de mí, e igualmente molesto con mi abogado, quien estaba sentado en silencio sin ofrecer ningún argumento en defensa en mi favor. Yo sabía que era culpable de las cosas que me acusaban, pero también había hecho algunas cosas buenas en mi vida. No podía esas cosas buenas por lo menos equilibrar las cosas malas que había hecho. Satanás terminó con una furia de acusación y dijo: este individuo debe de ir al infierno, es culpable de todos los pecados y actos que le he acusado, y no hay ninguna persona que pueda probar lo contrario. Por fin se hará justicia en este día. Cuando llegó el turno del abogado, se levantó y solicitó la palabra ante el juez, quien se lo permitió, haciéndole señas para que se acercare. Pese a las fuertes protestas de Satanás, cuando se levantó y empezó a caminar, lo pude ver en todo su esplendor y majestad. Hasta entonces me di cuenta por qué me había parecido tan familiar. Era Jesús quien me representaba, mi Señor y Salvador. Se paró frente al juez y se volvió para dirigirse al jurado. Satanás está en lo correcto al decir que este hombre ha pecado. No voy a negar esas acusaciones. Reconozco que el castigo para el pecado es la muerte, y este hombre merece ser castigado, respiró Jesús. Fuertemente se volvió hacia su padre y con los brazos extendidos proclamó: sin embargo, yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener vida eterna, y él me ha aceptado como su Salvador, por lo tanto es mío. Mi Salvador continuó diciendo: su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie me lo puede quitar. Satanás todavía no comprende que este hombre no merece justicia sino misericordia. Cuando Jesús se iba a sentar, hizo una pausa, miró a su padre y suavemente dijo: no se necesita hacer nada más, yo lo he hecho todo. El juez se levantó su poderosa mano y, golpeando la mesa fuertemente, las siguientes palabras salieron de sus labios: este hombre es libre, el castigo para él ha sido pagado en su totalidad, caso concluido. Cuando mi Salvador me conducía fuera de la corte, pude oír a Satanás protestando enfurecido: no me rendiré jamás, ganaré el próximo juicio. Cuando Jesús me estaba dando instrucciones hacia dónde debía dirigirme, le pregunté: ¿ha perdido usted algún caso? Cristo sonrió amorosamente y dijo: todo aquel que ha recurrido a mí para que yo lo represente ha obtenido el mismo veredicto tuyo. Pagado está su deuda en toda su totalidad. Amén. Amén. Qué bendición, hermano. El día de hoy es un día de salvación. El Señor ha dado una palabra clara para su vida y para mi vida. Usted la recordará un día en la eternidad. Hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación. No espere usted un día morir para ahí sí arreglar cuentas. El ladrón crucificado aprovechó y se arrepintió. No se crea el cuento de que con misas usted va a salir, de que otros van a rezar por usted. Hoy es el día de arrepentirse y de vivir en comunión con Dios. Hoy puede ser su último día. Hoy puede ser su último día. No espere para encontrarse en la eternidad con un juez. Hoy aproveche los oficios de su abogado. Oremos, hermanos, por un momentico. Tómese un momentico para responder a esta palabra. Y si alguna persona quiere venir al altar o estar ahí y decir: Señor, yo hoy quiero renovar mi compromiso contigo y quiero arrepentirme de mis pecados, y hoy es mi último día, yo quiero estar seguro que estaré en el trono de la vida, el libro de la vida estoy inscrito, y que tú me has perdonado mis pecados. Señor, yo hoy quiero arreglar mi vida y arreglar mi casa, como dice tu palabra. Ordena tu casa, porque de cierto morirás. Hoy es día de salvación, hoy es día de gracia. No se come el cuento de que usted no es pecador, que los pecadores son los que pasan aquí adelante, pero usted no es pecador. No, mi querido hermano, ora como el publicano. Que ojalá usted tenga una actitud humilde y sencilla delante de Dios, y no una actitud de acusar a otros. Es que los pecadores son otros, los que fallan son otros. Y no juzgar, sino más bien vivir una vida postrada y decir: Señor, tenga misericordia de mí, que soy pecador. No me atrevo ni siquiera de alzar mis ojos al cielo, porque soy vil, soy pecador. Acójase a la gracia de Dios, mi querido hermano. Este es el día de salvación. Quiero invitar a personas que vienen por primera vez. Quizás vengan al altar y decir: Señor, perdona mis pecados. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Usted responderá un día, escuchará esta palabra en la eternidad. Si usted hoy muere, usted recordará esta palabra, porque Dios te habló y Dios te dijo: aprovecha el abogado. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha el día de salvación que hoy tienes. Y usted sabe, mi querido hermano, las cosas que usted ha hecho, que han sido ocultas y no han sido confesadas delante de Dios. Este es un día para venir al Señor y decirle: Señor, tenga misericordia de mí. Voy a pedir a otros intercesores que vengan del equipo de intercesión, que puedan venir y orar por personas que pasan aquí adelante, por gente pecadora, por gente necesitada. Estamos orando por ellos y decir: Señor, ayúdanos, tenga misericordia de nosotros. Y queremos exaltarte, Padre, porque tú hoy me has recordado y me lo has dicho, que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Gracias porque hay gracia y misericordia en el Señor. Qué regalo tan grande tenemos en Cristo Jesús. Qué abogado, qué Dios como tú, que tiene misericordia de nosotros, que conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Bendito sea, Señor. ¿Cuántas veces te fallo? ¿Cuántas veces me rebelo contra ti? Guarda mi corazón, de que mi corazón se vuelva un corazón duro, un corazón insensible, un corazón que no se arrepiente y que no se duele ante el pecado. Perdona la dureza de corazón, Señor, y cómo juzgamos. Nos descarnamos y somos caníbales como parejas, con los hermanos, cómo acusamos y condenamos. Perdónanos, Padre. perdónanos. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Que no tome en cuenta ninguna de nuestras iniquidades. Y que hoy lave mis ropas con tu sangre, porque si hoy yo muero, yo pueda entrar directamente a tu presencia, Señor. Y cuando Satanás me acuse, Cristo me defienda, porque yo me arrepentí. Como el ladrón al lado de la cruz de Jesús se arrepintió, y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy hay gracia, hoy hay manto de perdón, hoy hay misericordia. Aprovecha la gracia que Dios te extiende. Aprovecha hoy al abogado. Es gratis para ti. Él pagó un precio altísimo, la sangre de Jesús. Aprovechalo y bendígalo. Dele gracias a ese abogado. Pongámonos de pie y adoremos a este abogado y digamos: gracias, gracias, Señor, por tu perdón, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, gracias. ¿Dónde estaría yo, Señor, sin esa misericordia tuya, Señor? ¿Dónde estaría mi vida? Estaría bajo las garras de Satanás, hundido en condenación y en oscuridad. Pero hoy soy libre por la gracia de Él, por su misericordia, porque ha quitado mi culpa, ha quitado mi pecado. Gracias, Señor. Gracias.